Ahí tenés el resultado, una historia racista avalada por los estados. Y podría seguir, pero mejor te lo resumo. Aunque quieran división, hermano, el mundo solo es uno. Señora, no quiero que cruce la vereda ni que corra, porque mi piel es del color de la sombra. Usted se asombra, agarra fuerte la cartera y se alborota, se descoloca. Y yo sigo en otra, sabiendo que soy negrita y no me condiciona. Y me emociona, escucho un tambor, una cumbia me emociona. Pienso a solas que trabajo como negra, o sea, con mucha honra. Soy negrita, no es una palabrota, es el color de mi piel marrón café. La basura blanca vos dejala en la TV. Negros de barrio, no vamos a condenarnos. No quieren ver abajo, pero vinimos a ser primero. Lo dijo Malcolm, ellos son los de adentro. Se les enferma el amo, ellos también están enfermos. Es el gobierno y la ayuda que se abusa. Por el color de piel te discriminan, no te ayudan. Quieren callarnos y aplican la censura. Siempre lo digo en alto, orgulloso de mi cultura. Dejo a todos perplejos, no me molesta el espejo. Ya no soy más un pendejo, cada vez estoy más viejo. De mi país estoy lejos, vine por lo que merezco. No me importa tus complejos, de lo que vos te parezco. Oídos sordos para todos los necios, decía mi madre cuando era solo un pibe. Saludos a quien grita negro con desprecio, y un buen día para el que le soy simplemente invisible. Yo no miro a tu piel, no me importa su matiz. Solo miro a tus ojos para ver que no mentís. Todos somos únicos y diferentes, pero por dentro lo de afuera solo lo envuelve. Y que te quede, ese que juega sucio suele ser quien mejor huele. Y esas líneas que nos dividen, les escribí una rima arriba y ahora coincide. Racismo a dónde van, pero también de dónde vienen. Fomentan el clasismo, cinismo oportunista tienen. Y yo me río porque el rap no compadece y aparece cuando menos se lo espera y estremece. O esa conciencia que no aprende de dolencia. Si no hay inteligencia, no ha sentido la vivencia. Todos somos uno y cuáles necesidades. Apacigo en el camino, no se dan dificultades. Señor, señora, no sé indiferente. Te mata o encana el racismo de las leyes. Travestis, inmigrantes del barrio, les caminante que tiramos pa' adelante, aunque esté que en chel picante. Eso no te hace diferente, porque se nos vence el cuerpo y a todos llega la muerte. ¿De qué sirve distraerte y pensarte esto distante? Cuando falte otro humano, ese silencio va a sentirse. Desde chicos que nos acostumbran a discriminar, clasificar por género, color y lugar, rompamos tradiciones que nos sirven. Unidos como humanos que solo quieren ser libres, entendamos que somos todos iguales. Porque mirar la piel, si tú eres lo que vale, que cada uno piense y viva siendo el mismo, y que el respeto y el amor le ganen al racismo. Todo es como me visto o tal vez como me vea. Si tengo el pelo erizado o la encía color brea, si lo uso alisado sin importar cómo sea. Como sea. Si todos abrimos los sentidos, damos motivo vívido para encontrarnos realmente parecidos. Ya basta de lo que sufrimos, si nos unimos, así se cae lo que hacemos para dividirnos. La vida contra toda probabilidad se abre paso en su regazo para la humanidad, creyendo tener autoridad moral para quitarla en base a la apariencia, al miedo, la inseguridad, para usar la fuerza en este infierno mundano donde proyectamos nuestras frustraciones en hermanos sin decoro. Y la muerte impone el modo a lo bobo en nombre del progreso, el oro, como colonos godos. Pintando después de blanca tez a un Cristo que fue moro. Tras explotar al africano, manos de algarrobo. Cuando el golfo pérsico árabe con orgullo construyó lo que Europa y su ejército y asume el suyo. Técnicas y estilos que el invasor ha conseguido de hindúes, astrónomos, filósofos y sabios chinos. Del Tigris y el Nilo o el Magreb, el Sahel. Nos cambian la historia y bien lo sabe Enrique Dussel. Y solo intento descolonizar mi pensamiento de razas que arrasan pueblos por mero enriquecimiento desde sus cimientos. En nombre de la fe y los genes, dividiendo para reinar mientras te entretienen. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Desde el pueblo y desde el sur. Punto de partida. partida. De 8 a 10 de la mañana, una agenda propia. Punto de partida. Nueve y 50 minutos, y el sábado, Santiago Cafiero, jefe de gabinete, consultado por un medio, le preguntaron, bueno, ¿qué hubiese pasado si la pandemia nos hubiese agarrado con Macri? Cafiero dijo, hubiera sido una catástrofe. ¿Qué hizo el PRO Cambiemos? Sacó un comunicado y en varios puntos le contestó al jefe de gabinete. Y en el punto 5 dice que si Macri estaría gobernando hoy, gracias a las relaciones de años con los principales países del mundo, habría seguido desde el principio la recomendación internacional de salir a buscar el virus con más testeos para rastrear y aislar posibles focos de contagio y no tener la cuarentena más larga del mundo. Esto lo dicen en el marco de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, que a diferencia de provincia está relajando ciertos controles y la preocupación en los barrios populares crece. Saludamos a Natalia, la Negra Quinto, de La Boca Resiste y Propone, una de las promotoras de la red de cooperación del barrio de La Boca. ¿Qué tal, Negra? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Luca. Bueno, ¿cuál es tu análisis de lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires en el marco de esta pandemia? Bueno, es un poco más de lo que ya venimos padeciendo desde hace 14 años. Creo que siempre la escala de prioridades que elige el gobierno de la ciudad tiene que ver con sus lazos de pertenencia, con su construcción, y su relación con la vía política. Y nosotros lamentablemente no entramos dentro de ese esquema, ¿no? Uh-huh. Cuando piensan la política, la piensan de una manera muy distinta a la que los ciudadanos y las ciudadanas necesitamos. El concepto de justicia social no está en su vocabulario. No entra dentro de su ideario. Recordemos que cuando arrancó la pandemia, arrancó también la cuarentena como medida oficial. En La Boca, como en otros barrios, también ocurrió en la Villa 31, ocurrió en la 21-24, se fueron armando comité de crisis, ¿no? Las organizaciones, ante la ausencia del Estado, dijeron, bueno, hay que juntarse como para, por lo menos, lograr que nadie se quede sin comer. Contanos un poco, Negra, de cómo se armó la experiencia, que también desde la organización, digo, lo que es la red de cooperación, fue generando hechos políticos, como un amparo para que el Estado de la ciudad dé cuenta de lo que está pasando, por ejemplo, aquí en la Comuna 4. Sí, cuando ya veíamos que se estaba viniendo, que podíamos entrar en el proceso de cuarentena, Maluca, Siriana, una compañera de La Boca Resiste, directora de la Casa Tazo, propuso empezar a convocar a otros compañeros y empezar a convocar a vecinos que pudieran estar atentos a las cuestiones que pasaban en sus manzanas o poder tener como una dimensión más amplia de lo que sucedía en el barrio. Así empezamos a hablar con un compañero, con otro compañero, de espacios que no formaban parte de La Boca Resiste y Propone, y armamos este espacio que se llama la Red de Cooperación, o que denominamos la Red de Cooperación, que es mucho más amplio que nuestro espacio, en diversidad, en cantidad de compañeros, en experiencias que transita cada espacio, y que nos permite eso, tener un espacio de coordinación que recepcione todas las demandas que van surgiendo de producto de la pandemia. Uh-huh. La verdad que es súper súper contenedor, no solo para los vecinos, sino también para nosotros mismos, ¿no? Porque son días duros, vemos todos los días situaciones difíciles, y está claro que entre muchos es más fácil pensar las cosas, es más fácil ejecutarlas y es más fácil acompañarnos para llevarlas adelante. Bueno, se vienen sosteniendo 10.000 platos de comida semanal, ¿es así? Sí, hay los compañeros sostienen ollas de lunes a lunes para el horario de la cena, sábados y domingos al mediodía, algunos otros espacios también al mediodía, almuerzo durante la semana, uh-huh, y merienda prácticamente todos los días. Y va aumentando la cantidad de vecinos que se acercan a las ollas, porque bueno, hay mucha gente que está dejando de laburar por la cuarentena, y sabemos que hay política de Estado como el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, pero que ha llegado muy tarde. Sí, ha llegado tarde y no ha logrado alcanzar a todos aquellos que realmente necesitan la situación. Por diversos motivos vemos que hay vecinos que no han podido acceder, sea por cuestiones de burocratización de la propia del propio sistema de ingreso, o por diferentes razones no han logrado acceder. Y sí, es real que cada semana se van sumando nuevos vecinos, aquellos a los que se le van acabando los ahorros, aquellos que por primera vez descubren el circuito y encuentran cómo pedir ayuda, vecinos a los que les está costando mucho incluso dejarse ayudar. Nosotros siempre decimos que en realidad esto es circunstancial para todos, o tenemos que verlo de esa manera, ¿no? Y tratar de pedir ayuda cuando sentimos que solos no podemos, ¿no? Uh-huh. Está bien esto de no naturalizar que haya comedores. Digo, porque en realidad desde la década del 90 que se ha naturalizado en gran parte de la política argentina, yo creo que con el kirchnerismo se logró que muchos comedores se reconviertan en centros culturales, pero no fue suficiente, y con el macrismo nos volvimos a hundir, y hoy estamos discutiendo el plato de fideos cuando tendríamos que poder como Argentina discutir otros derechos, ¿no? Sí, totalmente. Te pongo un ejemplo concreto. La Boca Resiste y Propone, de las organizaciones e instituciones que forman parte, hasta ahora ninguna era comedor. Hoy todos están reconvirtiendo su función en relación a lo que haga falta, digamos, y los espacios tienen esta vorágine misma que nos propone la pandemia, que es tener que irnos adaptando a las demandas que van surgiendo y a las respuestas que como comunidad tenemos que organizarnos para dar. Te hablo de muchos espacios, Casa Sam, que no brindaba comida, las iglesias, que por ahí han tenido que duplicar, triplicar las raciones que servían, compañeros que hacían un solo turno de comedor y hoy están dando almuerzo, merienda y cena, uh-huh, espacios como Boques Pueblo que se aunaron con vecinos para poder empezar a servir merienda y cena, o merienda y almuerzo en otros días. Y todo esto, bueno, ante una gran solidaridad de, bueno, gente del barrio, comerciantes, organizaciones que están colaborando. ¿Qué pasa con el estado de la ciudad, Negra? Ustedes han tramitado un amparo, digo, que llegar a un amparo te da cuenta que tenés que ir al Poder Judicial porque el Ejecutivo no da pie con bola, ¿no? Sí, no hay respuesta prácticamente ninguna del Ejecutivo. Vos fíjate que este amparo comienza con la solicitud de que se elabore un protocolo que debiera ser la hoja de ruta para poder manejarnos ante una situación así, delimitar responsabilidades, saber cómo actuar todos los involucrados, ¿no? Porque no es más que eso, un protocolo, no es más que determinar un conjunto de definiciones que hacen que cada uno sepa cómo responder o cómo debe llevar adelante la práctica para atender este tema. Bueno, así comienza este amparo, y al que nos sumamos con la expectativa de poderle hacer ver ya no al gobierno de la ciudad, porque está clarísimo que no hay motus propio para acompañar a los vecinos, por lo menos del barrio de La Boca, y nos consta de algunos otros barrios como algunas zonas del barrio de Pompeya, que han quedado excluidas de esta definición de barrios populares que dan, y podría decirte muchos otros barrios, porque claro, no somos los únicos mencionados, quizás somos los únicos constituidos como actores, pero hay organismos de protección de derechos tratando de incluir a otros barrios. A ver, otros barrios donde también hay hacinamiento, hacinamiento, condiciones de vulnerabilidad extrema, claro, que van a complicar toda la situación. Uh-huh. El que crea que no vivir en un conventillo o que no se aplica un protocolo específico para los vecinos del barrio La Boca lo libra de alguna situación, está equivocado, porque el sistema sanitario es el que usamos todos. Claro. Si determinada zona, si la Villa 31 se colapsa y eso hace que esos vecinos se trasladen todos al sistema sanitario público estatal porque no cuentan con obra social, bueno, esto nos perjudica a todos. Esta pandemia es global y es global la respuesta que tenemos que dar. En cada barrio hay que pensar planes de contingencia específicos para achicar las áreas de circulación, para tratar de que el virus circule lo menos posible, para mantener a los vecinos atendidos, aislados en las condiciones